A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos a Foro Ciudadano. Déjeme contarle que desde los inicios de la transición a la democracia, las radios comunitarias vienen luchando por tener una ley que las norme, que las regule. Estamos hablando de centenares de radios así llamadas comunitarias, existentes en las 15 regiones de nuestro país, cuando menos usted las conoce, las ha escuchado, a propósito de las catástrofes, ha sabido el rol fundamental que cada una de estas radios cumple en sus territorios. Bueno, lo que se hizo durante el gobierno de don Patricio Aylwin fue normar el quehacer técnico de la radio comunitaria, pero nada respecto de su carácter comunitario, por así decirlo. Michelle Bachelet envió al Parlamento un proyecto de ley que finalmente, ahora, bajo el gobierno actual, ha sido promulgada con el nombre de Servicios Comunitarios y Ciudadanos de Radiodifusión de Libre Recepción. Y como yo sé que a usted le interesa mucho lo que pasa con los medios autónomos independientes que luchan a como dé lugar por informar a su gente, por construir identidad local, es que hoy vamos a conversar sobre este tema. Vamos con nuestros invitados. Nos acompaña Alberto Cancino, él preside la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH. Y yo estoy muy, muy contenta y emocionada de tenerlo aquí en la radio y usted ya se va a ir enterando por qué. Alberto, muy bienvenido al Foro Ciudadano. Muchas gracias, don Vicky. Un placer tenerlo acá. Alberto, para que nuestra audiencia sepa, ¿hace cuántos años que usted, como persona, como ciudadano, como dirigente, ha luchado porque en nuestro país tengamos una ley que norme a la radio comunitaria? ¿Hace cuántos años? Bueno, nosotros surgimos, soy uno de los fundadores de este movimiento que surge en los años 90 de la radio popular. Desde ese entonces, en abril del 90, junto con radio, éramos cuatro radios las que comenzamos esta aventura, más que nada. Y desde ahí, bueno, hasta que se constituyó una regularización, que fue en el año 94, que en definitiva fue en el 97, donde se da permiso para funcionar esta radio, sin ley, sino que había, dentro de la Ley General de Telecomunicaciones, se estableció una normativa para que funcionara. Pero no era una ley de radio comunitaria, sino en la Ley General de Telecomunicaciones, que otorga una autorización para que estos medios de comunicación, denominados mínima cobertura, puedan funcionar. Y desde esos años, como le digo, del 90 y después con esta actual regularización que hubo, hemos estado detrás de este tema para poder cambiar esta ley que, o ese marco regulatorio que nos dejó la Ley General de Telecomunicaciones, para modificarlo, puesto que no era del gusto de nosotros, no cumplía ni respondía a las necesidades propias de la radiodifusión comunitaria. Por lo tanto, podemos decir que usted es una persona que hace prácticamente 20 años que está luchando en Chile por la existencia de esta ley. Exactamente. Bueno, uno nunca se queda en un 100% contento y satisfactorio y satisfecho con la ley. Siempre hay cosas que quedan pendientes. Pero digo, es que quiero sacarlo del ámbito solo de la radio, Alberto, porque no toda la gente puede decir con orgullo, yo soy una persona que luché para que finalmente en nuestro país tuviésemos una ley. Y ese es uno de los aspectos fundamentales del trabajo social ciudadano, porque usted no es parlamentario, usted no es funcionario de alguna institución donde ha estado, por así decirlo, su calidad de profesional, trabajando años. Por el contrario, la gran parte de este trabajo en su lugar ha sido trabajo voluntario, recorriendo Chile, hablando con radios, apoyando medios. Lo quiero felicitar muy significativamente a través de toda la red de radios que nos emiten, porque es un modo de trabajo ciudadano que se necesita mucho en nuestro país. Son pocas las personas que pueden darse ese privilegio de decir, yo luché por años para que en Chile existiese una ley y hoy día la ley existe. ¿Cómo se siente? Bueno, así es lo que tú has señalado y me has hecho recorrer en estos breves momentos todo lo que ha significado estos 20 años. O sea, partimos con una experiencia, yo digo, desde la parroquia donde yo estaba participando en los años 80-85, donde nos interesaba el tema de las comunicaciones. Nosotros partimos haciendo videos populares, pasando películas, creando foros abiertos. Después creamos las diapositivas con temáticas determinadas sobre el acontecer nacional en ese entonces, buscando ser una alternativa distinta de lo que estaba pasando en los grandes medios oficiales. Y en el año 90 al 91 tuvimos casi un año y medio transmitiendo con esta nueva propuesta que llegaba a Chile diciendo, mira, hay posibilidad de sacar una radio. Ya habíamos hecho videos, ya habíamos hecho diarios, ya habíamos hecho boletines, ya lo habíamos hecho todo. Entonces, cuando surge la posibilidad de que alguien dice, mira, ¿por qué no hacemos radio como está pasando en América Latina, en el Perú, hay varios países que están haciendo? Bueno, dijimos, vamos. Y ahí nos comprometimos con dos organizaciones, una de Renca y otra de Conchalí Antiguo, porque ahora es Independencia. Nos comprometimos a sacar una radio que era La Crisol de Renca y Las Hornillas de Conchalí. Así se llamaban nuestros primeros medios de comunicación. La voz que usted está escuchando ha recorrido, como digo, tantas comunas de nuestro país en estos ya 20 años, luchando por organizar a la radio comunitaria, entre otras cosas, en torno a que tengamos un cuerpo legal que sirva, que regule. Vamos por parte, porque también le quiero preguntar qué le faltó a esta ley, pero partamos por lo más relevante. ¿Qué es lo más importante que trae esta nueva ley que se acaba de promulgar y que va a regular y normar el quehacer de la radio comunitaria en nuestro país, Alberto? A juicio suyo, ¿qué es lo más relevante? Mira, yo siempre he señalado que son tres temas nomás, o sea, lo más inmediato. Se puso humilde, ¿ves? Tres nomás. Sí, o sea, por resumirlo, porque son 17 artículos los que tiene esta nueva ley, pero yo lo resumo en tres, mira. A ver. Uno es que se da un estatuto jurídico que antes no existía, por más que digamos que no, sí, había una ley, pero no era ley de radio comunitaria, es una ley de general de telecomunicaciones, la que es para todos los medios de comunicación en Chile. Entonces no había una ley propia. Hoy día lo hemos logrado. Con fecha 4 de mayo se establece a través del Diario Oficial y se promulga una ley para Chile de radios comunitarias. Y ese es un acontecimiento que yo creo que nadie puede desconocer. Histórico. Por más crítica, por más limitada que pueda considerar el tema de la ley, pero hoy día tenemos una ley de radio comunitaria en Chile, que eso no existía ni asistido. Inclusive yo creo que para los medios de comunicación como los nuestros, comunitarios, territoriales, es primera vez que existe algo así. Y eso yo creo que es un gran acontecimiento. Para que nuestra audiencia sepa, son estos temas que circulan por América Latina y son varios los países que empiezan a decir, a ver cómo es la ley en Chile, para ver si nos sirve e inspirarnos y cuando menos pueda servir de referente para este quehacer del mundo comunitario. ¿Qué otro más? Un segundo aspecto, yo diría que en el ámbito de la radiodifusión siempre se ha considerado de que la radiodifusión es territorio de las grandes empresas, de los grandes grupos económicos, y que hoy día es un hecho que hay así, que ellos son los que sustentan, los que están detrás, que hay transnacionales. Pero con esta nueva ley, por lo menos aquí se establece la propiedad de estos medios en manos de organizaciones sociales, culturales, ciudadanas. Es decir, cualquier grupo social hoy día puede acceder y tener una concesión por 10 años para el funcionamiento y hacer llegar la voz de toda nuestra gente, de nuestros barrios, la participación, el pluralismo, la diversidad que está en cada comuna, en cada territorio. Bueno, usted va a ser posible de que sea dueño de un medio de comunicación como este. Y eso yo creo que también es otro gran paso que hemos dado. Particularmente en el sistema de comunicaciones actual que tenemos en el país, si pensamos en los medios de prensa escrita, la verdad es que está en manos básicamente del duopolio, ¿no es cierto? Pero Mercurio claro, y Copesa, claro. Por lo tanto, particularmente en regiones, la diversidad no está para nada garantizada. Entonces, el surgimiento de radios que cuenten con un cuerpo legal que la sustente, por así decirlo, es una muy buena noticia para Chile. El tercer aspecto, ¿cuál sería, Alberto Cancino? Y decía en ese sentido lo que tú estás señalando, de que las comunicaciones hoy día en Chile, a partir de esta ley, son distintas, porque hoy día tenemos alrededor de 300 o 400 medios de comunicación de esta característica repartidos en todo el país para hacer pluralismo, para hacer diversidad, para colocar la noticia local, etcétera. Entonces yo creo que ese es un gran paso. Un tercer elemento, yo diría que se establecen una serie de condiciones jurídicas y técnicas que son y que favorecen realmente a estas organizaciones y el funcionamiento de una radio comunitaria para su desarrollo. Anteriormente, con el marco regulatorio que teníamos antes a través de la ley general, existía mucha discriminación, estaba todo muy limitado, teníamos un guate de potencia para funcionar. Lo que alcanzaba para cubrir 4 cuadras a la redonda, exactamente, con suerte. Cada 3 años teníamos que renovar, con lo que significa cada 3 años desembolsando dinero. Instalar una radio comunitaria significa alrededor de 3 o 4 millones. Mira, estamos hablando de organizaciones sociales, gente solamente, de escasos recursos. Exactamente, y solamente por concepto de publicación en el Diario Oficial tenemos que gastarnos $1,000,000. ¿Eso cuesta? $1,000,000. El decreto, primero hay un extracto que te dice, bueno, hay que avisarle a la gente que usted va a instalar una radio en la comuna, por lo tanto tiene que publicar en el Diario Oficial un extracto. $120,000 sale eso. Pero cuando te dan el decreto, te dicen, ahora tiene su radio, entonces dígaselo a todo el mundo, pero tiene que publicarlo en el Diario Oficial porque viene con la firma del ministro y ahora usted es dueño de su radio. ¿Y eso cuesta? Y eso vale $580,000. Solamente por concepto de publicación. ¿Te das cuenta? Entonces, algunos se equivocan, otros no cumplen la fecha, se les escapan los 5 días que nos dan para publicar estos temas y por lo tanto, perdí ahí tú la concesión después de tanto esfuerzo en lograr y ganar y competir con una cantidad de gente que se te mete, que son empresas comerciales, que hoy día las tenemos identificadas. 150 empresas privadas comerciales hoy día sustentan concesiones de radio de mínima cobertura. Y por eso hemos creado esta nueva ley donde señalamos y se establece que estas empresas comerciales, privadas, no podrán tener radios comunitarias ni podrán acceder a estos mecanismos. Los típicos aprovechamientos de a veces del mundo comercial con fines de lucro que hace uso de cosas que están pensadas para el mundo social, para el mundo sin fines de lucro. Así es. Y por eso yo te digo que estas condiciones que hemos podido cambiarlas para establecer un mejor reconocimiento y desarrollo para la radio comunitaria es positivo, es un gran avance de 1 watt a 25 watts, de 3 años a 10 años. Bueno, el no publicar en el Diario Oficial. No va a ser necesario. No va a ser necesario o va a ser limitado a un extracto, porque igual tiene que haber una publicación de tu derecho, o sea, que des a conocer que se te otorgó un decreto en tal comuna. A ver, Alberto, si lo interrumpo un segundo, ¿cómo se va a velar por los fines ciudadanos y comunitarios de aquella organización que quiera tener una frecuencia? Nos están escuchando, Alberto, en las 15 regiones, gran cantidad de dirigentes sociales, de gente ligada al mundo de la cultura, que al escuchar su palabra va a decir, esta es la oportunidad que estaba esperando para ver cómo lo hago, para que mi organización... Me ha escrito mucha gente de Dichato. En Dichato quieren tener ahora una radio comunitaria. Y están esperando esta entrevista con usted para que le informe cómo esta nueva ley, de la cual estamos hablando, que se promulgó el 4 de mayo recién pasado, cómo se va a velar porque quienes postulen para tener una frecuencia en el dial, ahí en su comuna, efectivamente sean instituciones ciudadanas, comunitarias, sin fines de lucro. Bueno, lo primero es establecer que solamente estas radios van a... De acuerdo a la nueva ley, solamente podrá ser concesionario las personas jurídicas sin fines de lucro. Ya. Y especialmente centros culturales, organizaciones funcionales, grupos evangélicos, católicos, universidad, colegios, etcétera. No podrán hacerlo las municipalidades, quedan excluidas en esta nueva ley. Entonces las radios que hoy día están en manos de municipales, hoy día no van a poder seguir o acogerse a la nueva ley. Eso está establecido en la ley. Entonces, ¿qué es lo que, por qué se espera? O sea, lo que nosotros pretendemos o se pretendió con esto es establecer de que, por ejemplo, hoy en día en Chile existen 430 concesiones, o 400 para redondear el número. Yeah. De esas 400, nosotros calculamos que hay alrededor de 250 que pertenecen a organizaciones de carácter comunitario y que hacen labor comunitaria. Están asentados en los territorios, llevan muchos años trabajando en la población, son grupos de centros culturales de la propia comuna, etcétera. Pero existen 150 empresas privadas que hoy día son dueños de las concesiones y, que muchas veces no están ni funcionando. Y otra, estas 150 empresas también le pertenecen a radios comerciales que han concesionado en estas chicas para que no exista competencia, las sacan. Y ni siquiera algunas las hacen funcionar o simplemente las usan tipo enlace. Usted sabe que hay parte de Chile que huele muy mal. Cuénteme, por ejemplo, estoy pensando en una empresa grande que gana una cantidad de kilómetros de ceros en dólares muy grande como es Telefónica. Telefónica tiene una fundación, la Fundación Telefónica, que podría catalogar que tiene fines comunitarios con la comunidad que visita allá en la ciudad de Santiago, su galería de arte, un compromiso social en la medida que a veces construye convenios con escuelas y liceos que les visiten y no les cobran. ¿Por qué una fundación como esa, que pertenece a una empresa multimillonaria, no podría catalogar para tener una radio comunitaria en esta nueva ley que usted y yo estamos hablando? O sea, a lo mejor podría. Podría catalogarse porque son fundaciones, corporaciones sin fines de lucro, por lo tanto, están. Podría. Ahora, eso entonces ahora, no está completamente claro. Hay un mecanismo ¿ya? que algunos lo ven en forma negativa, nosotros lo vemos en forma positiva, que tiene que ver con que uno debe acreditar de que por lo menos pertenece a la comuna, porque hay muchas radios que hoy día están instaladas, cuyos dueños están acá en Santiago, y tienen en todo el país repartido sus radios que son dueños y que nunca han pisado ni siquiera mejor unos días en su comuna. Bueno, eso con la nueva ley para no eso, va a ser posible. No. Y ojalá que se mantenga esto de tener algún mecanismo que permita revisar quiénes son los comunitarios realmente, porque todo o todos van a querer, cualquier tipo de organización o estas fundaciones, por ejemplo, van a querer participar, ¿ah? Y van a estar en competencia con una organización social de la comuna tanto, desde la terminal. Para eso está que el Ministerio, Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales, podrá certificar y acreditar que realmente esta es una organización social. Y ¿podrá no, o tendrá? Tendrá, ¿podrá? Tendrá. O sea, será obligatorio. Será obligatorio. Por lo tanto, eso, una organización social que quiera tener una radio va a tener que solicitarla a la División de Organizaciones claro. Sociales, al que está instalada en el Ministerio de Secretaría General sí. de Gobierno, que le dé un certificado que acredita que su organización cumple con fines claro. comunitarios, sociales y que está radicada claro. en el territorio. Y no lo que pasa ahora, que en una semana tú sacas una persona jurídica y dices, ah, no, yo también soy organización social, pero usted recién la acaba de sacar. Aquí no hay ninguna trayectoria de parte suya. ¿Quién acredita que usted pertenece a la comuna? Claro. Mientras usted y yo conversamos, Alberto, nos llaman porque hay un saludo. Vamos al saludo, que son muchas las radios comunitarias que nos emiten en las 15 regiones y nos quieren saludar. Bueno, mi nombre es Evaristo Caris, pertenezco a Radio Siglo XXI de La Pintana y quiero enviar un gran saludo, ¿cierto?, a todos nuestros amigos auditores de las radios regionales y comunales de la área metropolitana. Así que desde aquí, de Radio Siglo XXI de La Pintana, un gran saludo para todos. Estamos conversando con Alberto Cancino, él preside la Asociación Nacional de Radios Ciudadanas y Comunitarias de Chile, ANARCICH. Y viene Alberto contento, feliz, tiene una cara de orgullo de tanto camino recorrido. En el caso de él son alrededor de 20 años, fíjese, luchando aquí en Chile porque el quehacer de la radio comunitaria efectivamente cuente con una ley que la norme, que la regule. Nunca la habíamos tenido. Se luchó mucho en dictadura, también con el inicio de la transición, para que tuviésemos una ley en nuestro país que se haga cargo de la existencia de estos medios. Lo que existía es una ley que normaba el carácter más bien técnico de la radio de mínima cobertura, pero como dijo él antes de la pausa, lo que hoy tenemos es una nueva ley que se acaba de promulgar el 4 de mayo y que da cuenta de la existencia de servicios comunitarios y ciudadanos de radiodifusión de libre recepción. Hay muchas radios en nuestro país, Alberto, que son propiedad de iglesias. Sí. Católicas, evangélicas, etcétera. ¿Estas instituciones religiosas podrán acogerse a esta ley para solicitar una frecuencia y tener una radio sí. comunitaria? ¿Sí? Está establecido que sí. O sea, tanto iglesias evangélicas como católicas podrán acceder a este... Y cualquier tipo de religión, me imagino cualquier yo. Cualquier tipo de religión. Budista, lo que sea. Lo ya. Que, por lo tanto, las radios no que hay hoy... No inconveniente en eso. Las radios que hoy están instaladas en el Arzobispado, por sí. ejemplo, van ya. Cuénteme qué pasa con las radios que están en propiedad de municipios. Hay varios que hoy día tienen radio comunitaria. Bueno, las radios que están en municipios no podrán seguir con la, no podrán acogerse a la nueva ley, pero sí van a seguir manteniéndose la mínima cobertura, pero hasta que se cumplan los 3 años. Porque la ley anterior solo los autorizaba por tres años a todas las claro. radios. Allá. Y se va a acabar, según lo que está establecido, lo que ha sido conversado con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que la mínima cobertura a futuro va a desaparecer. O sea, el último que cumpla los 3 años ya no va a poder renovar. Perfecto, mínima cobertura perfecto. Porque se acaba ese tema. Por lo tanto, si en este minuto en alguna de nuestras regiones del país hay alguna radio municipal que nos está escuchando y le quedan 2 años y medio de concesión, va a poder continuar por 2 años y medio, pero una vez que termine su periodo, chao. Y gracias a este tema de que hay varias radios que van a terminar con su de 3 años, como las radios comerciales, o sea, perdón, como las radios de mínima cobertura, que yo te daba cuenta de estos 150 empresas que están ahí, vamos a tener que esperar 1, 2 años, 3 años a que ellos liberen esas concesiones perfecto. Para que las organizaciones sociales que deberían haber estado ahí con su concesión, ahora puedan acceder, ya que las empresas se van a tener que ir. Hay universidades en nuestro país que tienen radios. Sí. No, ellos más se mantienen con ellos con no las va a haber problemas con la nueva ley. ¿Qué dice la ley respecto de la cobertura de la radio? Hasta hoy prácticamente se las castigaba y podían tener un watt, lo que implica 4 cuadras a la redonda. Y todo eso sabemos lo que implica. La ciudadanía pedía más radio, por lo tanto todo el mundo ampliaba su cobertura, le gustara o no le gustara a la autoridad de turno. ¿Qué dice la nueva ley respecto de los watts de potencia? Que para que nuestra audiencia entienda, la potencia tiene que ver con ¿Cuán lejos puede llegar la radio con su cobertura? Y por eso no es un tema menor que dice la nueva ley, Alberto Cancino. Mira, las emisoras tendrán derecho en ese aspecto de mejorar la potencia, que antes teníamos uno, van a quedar en 25 watts. 25, claro. Todas, así claro. Está instalada donde está instalada. Mayormente las que están en zona urbana. Ajá. Después viene que en zona fronteriza y apartada podrán llegar hasta 40 watts. O sea, si tú estás en una comuna rural, donde estás más o menos apartada de centro urbano, tú puedes solicitar a la Subtel una concesión, pero por 40 watts. Perfecto. ¿Te cuenta? O sea, en ese sentido. Y si tú, tu organización pertenece a pueblos indígenas, también podrás hacerlo y solicitar una especial, pero con 30 watts. Perfecto. Entonces tenemos tres categorías que van a permitir aumentar la potencia, todas las que comúnmente las que tenemos, que están todas ubicadas en zonas urbanas, pero en zonas rurales vaya a poder tener más potencia, tanto de 40 watts como 30 watts en caso de pueblos indígenas. Hay otro aspecto. Ahora, en ese aspecto también las comunas ya no van a ser lo limitante, porque antes era una radio por comuna y no se podía salir la señal y peleamos y teníamos que cambiar de dirección, etcétera. Hoy día, la cobertura de tu radio, si abarca una, dos o tres comunas, no va a importar. Tú abarcas a esas comunas. Ya no va a estar peleando y colocando, no sé, pues para que no pase la señal para la otra comuna porque está prohibido. Hoy día eso no va a pasar. Cada radio puede cubrir una o más comunas. Entonces eso ya no hay limitante. Eso va a depender de la cobertura de la organización social que está solicitando la frecuencia. Claro, porque si está en el límite de tu comuna, entre colocar Independencia y Recoleta, y está justo en el límite, bueno, vas a cubrir las dos comunas nomás, porque eso te lo va a otorgar los 25 watts que se te van a entregar. O las radios que están entre Batuco y Lampa. Exactamente, van a cubrir dos o tres comunas. Entonces, eso yo creo que es un gran avance y también a nosotros nos molestaba mucho porque varias veces tuvimos que cambiar de dirección y arrendar casa para que la señal no saliera de la comuna. Pero si aquí ha habido un esfuerzo gigantesco en las 15 regiones por asegurar un pelito, algo chiquitito más de democracia en el mundo de la radiofonía nacional. Alberto, hay una pregunta para usted. Vamos con esa pregunta. Hola, buenas tardes. Alberto Cancino, Vicky Quevedo. Soy María Pía Mata, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y Caribe, AMARC. Mi pregunta es sobre la ley de radios comunitarias que recientemente ha sido aprobada o promulgada. ¿Cómo crees tú que va a ser usado el espectro radioeléctrico? ¿Va a haber espectro radioeléctrico, bandas sonoras, señales para todas las radios comunitarias que hoy día están legalizadas en el antiguo sistema y que van a pasar al nuevo sistema de concesiones? Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta de María Pía Mata. Lo primero que hay que señalar es que de estas 400 radios que hoy día están legalizadas, no todas son radios comunitarias. Por eso nosotros hemos dejado muy en claro de que si bien pertenecemos o hemos concesionado a través de la mínima cobertura, pero no todas somos radios comunitarias, no tenemos un sentido comunitario de trabajo social, de compromiso en la comuna, etcétera. Entonces, la respuesta es que no todas deberían pasar, porque tenemos 150 empresas que nosotros decimos que son los lobos que se vistieron de oveja para funcionar y han tergiversado por completo el sentido de lo comunitario porque la utilizan como cualquier radio comercial. Cuénteme, Alberto Cancino, si en una comuna hay más instituciones comunitarias, sociales, comprometidas, que cantidad de frecuencias disponibles, ¿cómo se va a dirimir a quién le va a corresponder y a quién claro, no? Claro, en ese aspecto se calcula de que en cada comuna nosotros debiéramos tener entre 4 a 6 radios por comuna. Uh-huh. Porque eso tenemos que considerar que el espectro es finito y por lo tanto, claro, nos gustaría que a lo mejor todas las radios, pero no podemos tener en una comuna 10, 15 radios. Es muy difícil para que... Pero si hay 10 o 15 interesados... No. Pueden ser 10 o 15, pero igual como se ha hecho. O sea, uno participa a través del concurso público, se evalúa ahí. Si hay en caso de empate, se van a un sorteo y se privilegia a los que corresponden de acuerdo al proyecto. Ya. Ahí lo que pasaba actualmente de que muchas instituciones se repetían el plato y sacaban y seguían sacando varias concesiones. Hay dueños de radios comunitarias que son dueños de 20 hasta 25 concesiones en el país. Eso ya no se va a repetir. Nos queda solo un segundo, Alberto Cancino. Las organizaciones que concesionen este servicio podrán difundir menciones comerciales de acuerdo a la nueva ley, ¿no es cierto? Van a poder tener publicidad. Sí, Esto es lo que jamás nadie esperaba, de que pudiéramos doblarle la mano a este tema de la publicidad. Siempre todos apostaron de que no se nos iba a otorgar el tema del derecho a la publicidad. Bueno, se otorgó ahí para poder difundir menciones comerciales y por lo tanto las radios van a poder emitir este tema en función también de optativo, no es obligatorio. No, por cierto. Entonces, claro. Hay varias radios que, ¿Pero qué tipo? ¿Qué tipo de...? Son menciones comerciales que más bien se definen, que yo creo que es un tema que ahí vamos a tener que trabajar más adelante, pero ya tenemos ley, que lo principal, y uno trabaja y hace las modificaciones y las perfecciones de la propia ley. Pero se establece que son menciones comerciales en la cual se puede agradecer y dar la dirección y nombre de la institución a quien uno le está haciendo la propaganda, empresa, etc. Yo estuve estudiando, etcétera, la ley, y la ley señala que servicios que se encuentren en la zona donde la radio puede emitir. ¿No es cierto? Eso es lo que dice. Entonces, la zona sí, de cobertura. ¿Qué pasa si en esa zona de cobertura de esa radio hay un mega supermercado o una multitienda justo en la zona de cobertura? ¿Podrá hacerle publicidad, claro, esa radio comunitaria, claro, a esa multitienda? Si está dentro de su zona, no hay ningún tipo de prohibición que haga las menciones correspondientes. Alberto, se nos fue el tiempo. Una consulta. ¿Qué es lo que queda pendiente, a juicio suyo? ¿Cuál es el camino que van a tener que seguir luchando las radios comunitarias de nuestro país porque no alcanzó a quedar en esta ley, o lo que quedó le falta esto o lo otro? A juicio suyo, ¿qué queda? Yo creo que lo principal que no quedó en la ley, que hoy día tenemos una ley y hay que estar y agradecer y estar contento por ello. Es primera vez, antes no había nada, hoy día lo hemos logrado. Segundo, tenemos que mejorarla, perfeccionar esta ley. Y por lo tanto, ¿cómo? Hay varios temas. ¿En qué? Hay un tema que se nos prohibió, es pasar la propaganda política en tiempo de elecciones. Y ese aspecto yo creo que hay que luchar para cambiar y modificar. Hay que modificar otro aspecto que tiene que ver con el mismo tema de la publicidad, porque se nos establece que tenemos que llevar una contabilidad completa, que somos organizaciones sociales, entonces eso no nos parece muy bien. Y aspectos de ese tipo. Ya. Pero yo creo que hoy día, con una ley ya en nuestras manos, podemos mejorarla y perfeccionarla. Alberto Cancino, presidente de la Asociación Nacional de Radios Ciudadanas y Comunitarias de Chile, muchas gracias y una felicitación muy grande por estos ya prácticamente 20 años de trabajo, de lucha suyo y de tanta radio comunitaria y dirigente, algunos que ya no están ni vivos, que han luchado para que en nuestro país existiera una ley, y el 4 de mayo recién pasado se promulgó esta ley que va a normar a la radio comunitaria. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Vicky, y a todos los radiodifusores de Chile. Y con usted nos encontramos siempre en este mismo punto del dial. Muchas gracias. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Producen las periodistas Elisa Barrientos y Daniela León. Conduce y dirige Vicky Quevedo.